caballos en la hacienda El Barretal. Uno venía de Palmías, venía seguro a ganar, porque sabían que Lucero en la tabla iba a quedar. Gavia y el Sausal, era caballo de estampa, ah, qué bonito animal. Apostaron sus fortunas todos los de Tepozán, pues lo iba a correr Juanita, la hija del caporal. Dios de Lucero tenía formado su plan, era matar al caballo para ellos poder ganar. A mitad de su carrera la vida le iba a costar, con 5 balas de Mauser lo iban a sacrificar. Cuando entraron al carril, el Lucero vio para atrás. El caballo presentía que algo malo iba a pasar, pues ya sentía en su pecho las balas del criminal. Así partió decidido, suerte no le importó. Cuando iba a media carrera, el Lucero relinchó. Se oyeron 5 descargas que el animal recibió. Lo había marcado el destino, pero eso no le impidió. Cuerpo y medio adelante, a la meta rebasó, pa' que ganara Juanita, la dama que lo corrió.